aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Canción no es de llanto ni es de guerra, es un canto de amor a nuestra historia, a los hombres que tengo en la memoria y que murieron por amar su tierra. Que reciban los héroes la alabanza, nos dieron libertad e independencia. Ojalá que no perdamos la paciencia y recobremos todos la esperanza. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos del auditorio del interior de la República Mexicana, el Distrito Federal, las personas que nos siguen diariamente vía internet. En la parte técnica, saludamos también a Milton Partida, David Muñoz, y en los micrófonos el titular de este espacio, Jorge Saldaña y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, muy buenos días, ¿cómo estás? No, hombre, aquí luchando contra el mundo. A ver, teléfonos de México. Compañía internacional a no sé qué, extraordinario servicio de no sé qué, tenemos 45 minutos sin internet, es decir, que había internet, fui a lavarme las manos, como suele ser un caballero que va a lavarse las manos, ¿no? Vengo de lavarme las manos, dije, orinita, vengo, voy y vengo, ya no sirve el internet. Me habla por teléfono una señorita que tiene dos problemas. El problema fundamental es que no pronuncia el español convenientemente y me cuesta un verdadero trabajo entenderlo. Luego que no hablan el español, hablan una serie de datos mecánicamente establecidos que obviamente no se les entiende. Entonces no arreglamos nada y ahorita vamos a comenzar el programa y llegó el internet. Señor Slim, ¿qué es esto, Eso no es un servicio, ni mucho menos. Y ahora hay que ponerle el Livestream, ¿verdad? ¿O cómo se le pone? Sí, Livestream. Livestream, y sabe, ahora para agarrar esa mugre, a ver si funciona. Así es que, y luego tampoco llegamos para el, ¿cómo se llama esta cosa? Bueno, tenemos una hora luchando con el internet, y ya, pues se vuelve uno esclavo de todas estas cosas que no funcionan. Mi querida Betty, todo eso me impidió darte la bienvenida de tu retorno como debería yo. Bienvenida al programa. Muchísimas gracias, Jorge. ¿Cómo te fue de tus vacaciones? Oye, pues creo que las vacaciones se vuelven angustiosas más que relajantes. Lo digo, ya viajar ya no es un descanso. No, es angustiante. Me tocaron, nada más te digo esto, me tocaron tres retenes. Ay. Y uno de migración, yo creo que pensaron que era salvadoreña o nicaragüense. Qué barbaridad. No pasó nada. Otros dos retenes militares en los que, obviamente, y esto es recomendación para todos, sí, ustedes deben hacer alto total, pararse, entregar los documentos. Los militares revisan todo el automóvil y pues estar atentos nada más, sin ninguna otra cosa más que darles toda la información, porque son unas personas muy pues serias. No puedo calificarlas como policías que no entienden nada. Yo a manera de broma les dije, yo soy de la banda de los buenos, y como que se sacaron de onda, pero sí, realmente, pues no, el calificativo no es serio, más bien son parcos y la orden es revisar. Tampoco son parcos. La orden es revisar, Jorge. La orden es pues hacer alto total y revisar a los coches. En fin. Sí. Esa fue mi experiencia y de verdad sí se torna angustioso. Angustioso, sí, porque ellos piensan que una actuada y brutal manifestación de dureza es cumplir con su deber. Uh-huh. Por ejemplo, el otro día tuvimos en una, antes de pasar el, ahí donde cobran, ¿no? En la caseta de cobro. Caseta, ¿sí?, de peaje. Sí. A 50 metros nos quedamos, ahí vamos a ver al policía. Señor policía, se nos rompió una polea, una cosa así. Vaya, nos echó bronca. Nos despreció y no nos dio la información. ¿Entiendes? Uh-huh. Sentí uno feo. Con permiso, señor, usted perdone. Ahora, les hablas en español y les ves a los ojos, es el mismo problema de la señorita del... hay algo que justamente hoy voy a tratar acerca del discurso del señor Narro Robles, que para todos fue un discurso muy, muy, muy elogioso. ¿Cómo te voy a decir? Muy enjundioso, sí. Pero yo, para mí, que pecó de optimismo, y ahorita mismo, después de esto, lo voy a comentar con mucha sinceridad y respeto, como cumple a un ciudadano. Entonces yo te digo, bueno, hacemos extensivo tu bienvenida para decirle a Roberto que se expuso a la contaminación. Ah, sí, claro. No, muchísimas gracias. Se expuso a la contaminación durante tu ausencia. Sí. Y espero que le sea leve y que pueda despojarse de lo mal aprendido aquí, ¿eh? De las malas mañas. De las viejas mañas y de los malos criterios. Pero en fin. Uh-huh. Bueno, pero en fin, Rebe, bueno, qué bueno. Porque no todo mortal ¿qué dice? Contar podría, dicha tan grande, ni placer, sí, tan tanto. Es decir, si pasas tres retenes y te va bien, es que tienes una suerte excepcional. La verdad que sí, sí es lo que yo digo, sí. Pero sí, es una experiencia desagradable, ¿verdad? Sí, no, la verdad es que te llegan los nervios, no sabes, te sudan las manos, no sabes qué hacer, te detienes y obviamente ellos te dan la orden de bajarte del automóvil y es cuando pues ya tú les das todos los documentos. Sí, dicen que por favor... No, bájese del automóvil. Sí. Sí, y no, ahí no hay gracias, o tenga la bondad. Con permiso, pues tenga la bondad, aunque sea con rigidez natural. Yo no sé por qué el presidente, sí, claro, Calderón quiere hacernos un pueblo con miedo. Uh-huh. Porque yo tengo miedo. Sí, desde luego. Y ese miedo es extensivo. Tú me dices a mí que yo vaya, hoy tengo que ir al banco por una tarjeta de crédito. Tengo temor. No, pues sí, ya sé le que piensas. Voy a ser despreciado, sé que voy a ser maltratado. Sé que no voy a llevar mi documentación adecuada. Sé que me van a hablar en otra... si voy a una mugrosa tienda de mercachifles, me van a decir, no lo manejo. Con lo cual ya están teniendo un acto xenofóbico y discriminatorio con un mexicano que no hable ese lenguaje. Le comento que no tengo esa información. O le comento que no... No, vaya, nunca dicen no hay. ¿Entiendes? Aunque fuera con cierta grosería. Y bueno, eso es en estos ámbitos. Ahora en el ámbito burocrático, pa' la madre. Es impensable. Sí. Por eso digo que estamos haciendo una generación en la cual hay muchas cosas y muchas deficiencias que hacen que el mexicano no pueda sonreír con felicidad, que es el tema principal de la canción Viva México, Viva carajo, México. Y de otros que ya tengo que por ahí pondré. Oye, Jorge, y yo te pregunto a ti, ¿qué ha pasado en estos días? Todo dentro de la normalidad republicana y todo democrática. Mira, México, ajá, está en un proceso de definirse a sí mismo y no lo alcanzamos a definir de una manera completa. Es decir, hay una imposibilidad de definirlo. Y hoy voy a meterme en un atolladero, me van a mencionar todo lo que quieran, pero háganlo porque no le tengo miedo a estar equivocado, no le tengo miedo a pensar que no, yo lo pienso y ya. La revista Proceso tiene una hermosísima fotografía del rector Narro Robles, que pugna por un país libre y tiene toda la razón en hacerlo. Atrás, la fotografía bellísima de quién es, de don Julio Prieto, ¿no? De don Julio. Bueno, la fotografía de la universidad, una, y está una fotografía, y la UNAM centenaria. Y tiene algunas frases que yo me voy a permitir comentar para ustedes. Después del epidérmico y escenográfico festejo organizado por el gobierno de Felipe Calderón, lo escribe Álvaro Delgado, un examen a fondo de la nación por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, ratifica el carácter libertario y transformador de esta institución centenaria. ¿Para quién, señor rector? Para nosotros. Y perdón que me incluya. Sé que tanto no me toca, puesto que yo no provengo de su universidad, pero la quiero indiscutiblemente. Pero de que tenga un carácter transformador, transformar tiene dos direcciones: transformar subiendo y transformar decreciendo. No se puede, doctor, aseverar que la transformación de México es ascendente. Yo tengo la seguridad plena de que hay muchos mexicanos que pensamos, y yo entre ellos, que la transformación de México se realiza, pero en un ámbito descendente. Ante las acechanzas de los reaccionarios y retrógrados que de cuando en cuando se pronuncian contra la educación, en eso estamos perfectamente de acuerdo, que hay retrógrados, retardatarios, que quieren que la educación en México sea elitista, pagada, y obviamente para ser líderes que dominen la mitad, dominadores, comerciantes y neoliberales, y la mitad obedecedores. Hay otra que dice el Partido de Acción Nacional, ahí el escritor habla después el doctor Narro Robles sobre las desesperanzas, sobre todo las desesperanzas entre los jóvenes. Sí, pero los jóvenes están solos, doctor Narro, y no es la universidad la que los alegra, a no ser que pueda considerarse que el partido equipo de la universidad, que tanto gusto, placer y efervescencia causa entre el pueblo de México, sea el sembrador de la esperanza, la ilusión, la fortuna, la alegría y la sonrisa de México. Puede ser de los exalumnos de la universidad, pero yo no veo, cuando usted habla, doctor Narro, de la desesperanza, y sobre todo de la desesperanza de los jóvenes, alerta el rector y llama la atención sobre las edades de quienes han sido detenidos o han muerto por formas de la organización criminal. Cuando uno revisa qué está pasando con la ola de violencia, ¿quiénes son los que detienen? La desesperanza, cuidado con el desánimo y cuidado con la frustración entre los jóvenes. Bueno, aquí tendríamos que ver qué hace la universidad para quitar esa frustración y desesperanza de los jóvenes. El equipo de fútbol, el hecho de tener un equipo de fútbol, más bien indica una proclividad de hacer el negocio del fútbol detentado por las televisoras. Sí, no es el fútbol el que va a ser el futuro de un joven. Obviamente que sí. No se puede, doctor Narro, dicho con la, ¿cómo te voy a decir? Que se sepa y que se diga, y entiéndanlo ustedes, que no estoy faltándole al respeto, sino que estoy ejerciendo un derecho de disentir. Y si no de disentir, por lo menos de decirle, oiga, perdón, que yo sepa, la Universidad Nacional Autónoma de México, con toda y la magnitud y la nobleza de sus finalidades y sus metas, y de sus verdaderos y auténticos logros, no alcanza a quitar la desesperanza de una juventud ignorante. El abandono de los muchachos contrasta, es peor de los que el de los ancianos, que también duele y preocupa, gracias. Pero no es lo mismo un joven que pierde a los 20 años los valores esenciales y la expectativa de afrontar la vida diaria con ánimo y con alegría que un adulto mayor. Efectivamente, doctor, usted lo sugiere. Un joven que pierde los valores esenciales y la expectativa de afrontar la vida diaria. Y justamente eso es lo que un pensamiento perverso ha hecho de la juventud de México, que pierda sus valores. Y si se pierden los valores, ahí tendría la universidad que tener una institución en pie de guerra para por lo menos señalarle a México cuáles son los valores perdidos, justamente de lo que hablábamos. Sí, un poder agresivo, es decir, todo aquel que tiene poder lo utiliza para agredir a un pueblo ignorante, a un pueblo que ha perdido su lenguaje. Sí. Y perdón, ¿qué hace la universidad para rectificar el lenguaje del mexicano? ¿Qué hace en la materia de su música del mexicano? Obviamente no me meto ya, por lo menos sentar las bases y decir, esto es lo que se debe hacer en un país que tenga la esencia, el armazón, la estructura, el esqueleto de la universidad, que le da consistencia al alma, a la proyección, a la ley, ¿por qué no? ¿Por qué no decirlo? A la ley, al armazón sobre la cual se va a modelar el cuerpo de México, lo está dictando la universidad. Sí, precisamente por la autonomía de la universidad, por la libertad de cátedra, por todo eso que tiene la UNAM, y mi muy querido UNAM, porque yo sí salí de la UNAM, pues deberían de recuperar, de revalorar todo lo que se ha perdido en este México y que obviamente tampoco los jóvenes que tienen la oportunidad, la gran oportunidad de ingresar a la universidad, pues no tienen, Jorge. Hay muchas carencias y te lo digo yo, hay deficiencias dentro de la enseñanza, dentro de la manera en que se forman a los alumnos, y no hay un futuro prometedor tampoco para los egresados de la UNAM, ¿eh? Esa es otra. El hecho de que todos los que vayan a tener ahí traigan trabajo. Adelante, Betty, vamos a... Hacemos una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta. Los números telefónicos en cabina: 5518-7760, Lada sin costo para todo el país, 01800-581-8248. Adelante, Jorge. Bueno. Sí, Jorge, adelante. Ya estamos ahí. Bueno, entonces, el rector dice: cuidado con la desesperanza, cuidado con la falta de valores, cuidado con la falta de alegría. Y por lo que yo veo, estamos hablando, yo creo que en la universidad me parece que hay 350.000, 400.000 jóvenes que van a ser después la luz de todos ellos, la luz de todo México, y creo que no alcancen. Porque la gran mayoría de jóvenes del país, si usted les dice, ¿en qué ha influido en ti la universidad? ¿La qué? ¿La universidad qué es? Pues la Universidad de México. Ah, del partido de la universidad, se lo juro. Sí. ¿Eh? Y usted me habla de la frustración entre los jóvenes, pero finalmente, ¿es la universidad el faro portentoso que debería de iluminar con su existencia, con su existencia? Y te juro que me ha costado trabajo encontrar el canal de la universidad. En un país dominado por la esencia de la imagen, en un país dominado por la esencia de la publicidad, en un país que es pasto de la corrupción, ¿dónde está la voz de la universidad, señor Narro? En serio, con cariño dicho, con el deseo frustrado de mi parte de tener una universidad como tiene sus méritos internacionales, indiscutibles según se sabe y según se lee. Sí, sí, es indiscutible. Pero que finalmente tiene una proyección exterior extraordinaria, y no vayan ustedes a pensar en el dicho o para que no resulte ofensivo, pero que creo que efectivamente le falta iluminación, le falta lúmenes al cirio, a la vela, al faro que debe iluminar hacia adentro. Uh-huh. Le digo otra, el carácter libertario de la UNAM, pero en México la libertad es pues limitada, no, al patrocinador. Cuando en México decimos que hay libertad, sí, es hacer la posibilidad de romper el orden. Ajá. ¿Me explico? Y no utilizo expresamente lo que dicen todos la palabra libertinaje, no. Pero simplemente, no puedo poner este negocio, qué malo es México, no tengo libertad. Pero ahora que mi sobrino va a ser diputado, vas a ver si no lo pongo. ¡Oh, qué la fregada! Y entonces esa es la libertad de México. Bueno, mira, yo soy un empresario, que tengo 450 empleados y todo eso, y tengo un amigo en Hacienda. Y afortunadamente, porque si no los impuestos me comen, no pago impuestos. Me encanta vivir en un país libre. Como decía un alumno de Mitterrand que llegó a México y encumbró los más altos niveles de la política nacional, y decía, ¿qué país tan libre es México? No, en México, ahí se mete uno. Y fíjate que yo siendo francés, a los 6 años era yo consejero en la presidencia de la República, no me acuerdo qué cosa era, ya muy elevado. Este es un país bonito, es libre. Estaba yo leyendo aquí. A ver, ponle $50,000 al portafolio que le dejaste al juez con tus documentos, a ver si se pronuncia en contra de ti. Eso no es ser libertario, eso es ser simplemente corrupto. O a ver, mi querido doctor Tarro, un día, ojalá y tuviese yo el honor grandísimo de conversar con usted. ¿Existe en la universidad? Debe existir, ¿eh? Pero así que conozca yo, no, ni tú. ¿Hay un Instituto Nacional de Estudios de la Corrupción? Debería de haberlo, para ser, la vanguardia en América Latina. No es misión de la universidad, no, pero nos caería como agua en la sequía, no como agua en Veracruz, que es otro boleto, ¿me entiendes? Sí, para ser una verdadera universidad de vanguardia en América Latina, imagínate. Aquí hay una frase que dice, en este país nacemos libres, pero aprendemos a hacerlo. No es, efectivamente, la mitad de su dicharacho, este que no sé si lo diga el doctor o lo diga el escritor, es que sí nacemos libres y aprendemos el camino de la domesticación, del escalabaje y de estar circunscrito a una serie de parámetros que van desde la trivialidad hasta la inutilidad, sin conocer verdaderamente el desarrollo de una nación. Y voy a contar esto, que ya lo he contado, pero me gusta mucho contarlo. Me invitan una vez a la Escuela de Periodismo de Jalapa. Y les digo, oigan, pero ustedes han invitado a alguien que no sabe de esto. Yo no sé la técnica del periodismo. Lo único que sé es que hay que preguntar qué pasó, con quién, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde? Uh-huh. Y yo inventé. ¿Y qué pudo haber sucedido que no fuese esto y que fuese mejor? Cosas así, ¿no? Sí. ¿Entiendes? Así platicaba yo. Dice, digo, por ejemplo, a ver, jóvenes del estudio de periodismo, había como unos 80 jóvenes de esa carrera. Díganme cuál ha sido la noticia más importante para ustedes esta mañana. Ni nada. No la sabían, ¿verdad? No tenían una noticia. No, eso no es tener, no es que les faltara una noticia, y que por el cúmulo de información que ahora nos percatamos, inútil, porque lo importante en México no es la información, mi querido señor Narro, lo que importa en México, ¿cómo va usted a dirigir? No, perdón, ¿cómo una universidad va a fructificar en un país donde la meta es no estar informado. Y voy a decir por qué. Los jóvenes de la escuela de Jalapa no tenían una noticia que les hubiese impactado, que les hubiese interesado, o que fuese una noticia que ellos juzgaran fundamental esa mañana. ¿Por qué? Porque simplemente no tenían el interés. Coño, pero es que hay 80 horas de información en la televisión y 12.498 en el radio. ¿Cómo no van a saber? Algo tiene que ver. No, es que no es la meta. Sí. Lo importante, mi querida Betty, sí, de la Información Nacional Televisiva, que es la rectoría del pensamiento nacional, que debía ser la UNAM, la meta es poner comerciales en medio. Yo ya me tengo el conveniente manejo del aparatito cambiador, ¿cómo se llama? El control remoto. El control remoto, ese control de estaciones, lo tengo manejadísimo. En cuanto tú estás en la información, eso, y cortan a rajatabla y llegan los esos, le picas otro y estás en CNN o estás en TVE, TV5 en Francia, donde tienen otro concepto y hay, evidentemente, los comerciales son un complemento, no una finalidad. Exactamente. En México es una meta. Sí. ¿Qué información y qué información? Los jóvenes de Jalapa no sabían qué noticia había acontecido. Y yo, a propósito, al rato les dije que México era un país donde el fútbol tenía, y a mí me gusta el fútbol, que un buen partido lo veo. Y me gusta mucho el Chicharito y el otro, que le rompieron la pierna al argentino y todo eso. Yo sí soy, bueno, no sé, pero me gusta. Vaya, no sé decir las babosadas, ni tampoco tengo necesidad de que con quién se acostó el Cuauhtémoc anoche y si hicieron fiesta o no. Bueno, eso es otra cosa. Bueno, entonces, le digo, nombre los potros de hierro del Zacatepec. Nombre los camoteros del América. ¿Qué otros hay? Los tiburones rojos del Morelia. No, güey. Digo, bueno, pues entonces díganme ustedes cómo debo decir. Ya me dijeron todos convenientemente adecuados, porque esos sí lo sabían. Para ellos tenían una íntima satisfacción de decir que son los Ates del Morelia, según esto, como se haya llamado en esa época, y los tiburones rojos del, los escualos del Veracruz, los camoteros del Puebla, los canarios del América y toda esa madre que tienen ellos como código, porque lo trivial se había convertido en trascendente. Y eso era lo importante para ellos. Sí, claro. Y en esto la universidad, mi querido señor Robles, Narro Robles, ¿sí?, de mirada inquisitiva, inteligente, sagaz, perspicaz y penetrante hacia un futuro, con un dejo de lamentación, como está aquí en el periódico, habría que entenderlo tantito. ¿Qué carambas hacen los... hay 500,000 universitarios, y qué bueno, dan luz. Pero yo noto exiguo su accionar, si es que existe el verbo, y si no lo creamos ahorita, para iluminar a todo un pueblo que se debate en el lodo fangoso de la inundación, no la de Veracruz, sino de la incuria nacional. Uh-huh. Del vacío nacional y de los ojos perdidos. De 115,000 estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado, así como 35,000 académicos e investigadores, 3 premios Nobel. Y vaya que es importante el número: Alfonso García Robles, Octavio Paz y Mario Molina. Y falta ¿cómo se llama? El premio Nobel, que siempre se le ha fallado a Carlos Fuentes, caracho. Uh-huh. Bueno, pues en fin. Ni siquiera las universidades de Harvard, Cambridge, Oxford, de París, Berlín, las chinas o brasileñas, como las de Sao Paulo, tienen la influencia que ha ejercido la UNAM en su país, cuya sociedad ha confiado en ella. Querido doctor, me perdona, pero este lenguaje es un lenguaje de político. Porque si fuese así, y no dudo que en cierta manera lo sea, jactarse del bien hacer es muy propio del político mexicano. Y tenemos vidas enteras que viven en este paroxismo del autoelogio totalmente. Sí entiendo que hay que estar orgulloso de la universidad, pero es que queda mal parada la universidad que ha influenciado para constituir, conformar y consolidar un pueblo que en esencia es corrupto. ¿Cómo le hago para decir qué bonito habla usted, doctor Narro? No se vaya a enojar, ¿eh? Qué bonito habla doctor Narro. Y tiene usted, la universidad ha ejercido. Voy a decir, es que eres un ignorante y un inculto, por eso no sabes lo que ha hecho. No, no es que no lo sea, es que yo estoy del otro lado de los muros de la universidad, a un ladito. Sí ha tenido influencia, pero veamos qué influencia. A ver, entre los científicos, sí. Entre la medicina mexicana, sí. Entre la filosofía de los hombres y escritores mexicanos, también lo acepto. En el arte, desde luego que sí, lo acepto. Pero en los políticos... Semillero, ¿no? Por eso digo, hay una influencia del Quintius Altius Fortius, más alto, más noble, más fuerte, más sabio, o no me acuerdo cómo quiere decir. Es que no podemos negar, Jorge, todo lo que es la UNAM. La UNAM, bueno, este país sería otro sin la universidad, pero yo no, también... Sería peor. Sí, no, obviamente, pero yo la verdad sí, lejos de las bonitas palabras del rector, que no dudo que lo haya dicho con el corazón, la verdad es que a mí también... Perdonen, pero me suenan como de político. Y la verdad es que cuántos discursos en torno a la juventud hemos escuchado de los políticos en campañas o para justificar acciones, por ejemplo, la lucha contra el narco es para que salvar a los jóvenes de las drogas, ¿no? Es así como yo lo veo, Jorge. Sí, el hecho de que usted diga, doctor, que ha ejercido la UNAM en su país, tienen ni otras universidades del mundo, incluidas las de Brasil y de Francia y de los otros lados, tienen la influencia que ha ejercido la UNAM en su país. Doctor, ni lo diga. Sí. ¿O va usted a pensar que ha influido algo en la democracia mexicana? No, por favor. ¿En la conducta del burócrata mexicano? No, por favor. Porque fuese tanto como tener una universidad regadora de corrupción y de deshonestidad. Yo creo que la universidad o no ha influido o ha fracasado si ha pretendido hacerlo, o ha tenido sus ojos puestos en otros libros, en otros estudios. Pero ya es que todos se van con la finta y elogian por elogiar. Yo pienso que hay que cuestionarlo, y tengo la seguridad plena de que el doctor Narro, nomás de la presencia que tiene y de haberlo visto tanto con Juan Ramón de la Fuente, pueden perfectamente considerar que mis apreciaciones no son agresivas y que tienen un cierto reclamo y un dejo quizá de pesimismo, pero que no era la mula tan arisca, refiriéndome a mí, sino lo que ya hemos visto. La voz de nuestros políticos es una voz llena de logros que la realidad se encarga de desmentir inmediatamente. Se vive en el paroxismo del poder, en el dominio total de medios de comunicación, pero sobre un territorio lleno de lodo, de mentiras, de cocodrilos, e inundado. Y la solución no está tan pronta como se quiere. Adelante, por Jorge, favor. Jorge, hacemos una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos estamos de vuelta en este espacio. También le recordamos que nos puede mandar sus mensajes de texto vía celular al 30500 y el correo electrónico del programa aquí entrenos @abcradio.com.mx. Y bueno, Jorge, y supongo que las palabras del rector a propósito de los 100 años de la universidad, que pues yo más bien como consejo y obviamente en relación también a todos estos festejos del bicentenario, de la independencia, centenario de la revolución, pues más bien yo creo que no habría que hacer un festejo de la UNAM con pues obras de teatro, concursos o festines. Yo creo que más bien haciendo una crítica de lo que no se ha hecho bien, de lo que se podría hacer y bueno, y un reflejo, ¿no?, de que si este país está mal, pues también tiene que ver la UNAM en ello, ¿no? Es que yo creo que es impensable servir, como dice la Santa Biblia Católica Apostólica y Romana, y si lo no lo dijo la Biblia, diría, lo dijo Cristo, es imposible señor a Dios, servir a Dios al diablo. Y yo creo que, como decía aquel político, a hoy por a hoy, no que es hoy por hoy. Por hoy. Los principios de una universidad están reñidos con los principios del neoliberalismo de una república, no digo bananera, pero víctima de la expoliación, que quiere decir un poco explotación, ultraje y dominio de los imperios económicos del mundo. ¿Y o a poco la universidad puede, cualquiera universidad, fincada en los principios excepcionales de la jerarquía de los valores, de la ética, de la moral y de la ciencia, de la cultura y de la verdad, puede avalar, a ver, doctor Narro, una universidad que acaba de decir esas hermosísimas palabras que no sé de dónde me salieron, que debe tener una universidad, puede aprobar las maquinaciones electorales de un país como los nuestros? Yo pienso que no. Al contrario, debe ser la fuerza. ¿Qué dice la universidad de que de 100 delitos se castiguen 3, se investiguen 5? O para ser un poco más benévolo, hayan de cada 100 delitos, 90 quedan sin investigarse. No, ¿Qué hace una universidad ahí? Llorar. La imposibilidad de ver un pueblo desenamorado. Ayer estuve viendo un programa que se llama Psicosis. Sí. Que ubica perfectamente la intención que existe de degradar hasta el subsuelo de una cloaca a la sociedad mexicana, dándole la coprofagia y la perversión como un valor respetable en instituciones que por esencia televisiva, no fue Televisa, que por esencia televisiva tendrían que levantar al pueblo. Esto tiene que saberlo alguien. Es el rector, más decir, no nos toca. Chin, pues que les toque algo. Compartan un poco esa que usted tiene temor, doctor Narro, de que sea desesperanza en los jóvenes. Pero los jóvenes que usted puede ver en un programa de esa naturaleza son jóvenes ya penetrados por la aguja del nembutal para no decir de una droga más potente que cualquier morfina, que los hace tener una jerarquía de valores equivocada, y donde obviamente la corrupción planea como uno de las águilas de Avatar por sobre los pueblos para dominarlos totalmente. O del bicentenario, que es una fiesta como las de Avatar. Sí. Los que vieron la película, fantasios, podrán decir y darme la razón. Sí. Muy bonita foto la de don Justo Sierra y la del rector. Bueno, adelante. Pues habrá que revalorar el papel de la UNAM, Jorge, porque si no le toca a la UNAM cambiar este país, pues yo me pregunto a quién le tocaría. La fuerza precisamente de la juventud, que yo más bien veo una juventud extraviada, más que una juventud consciente de su papel, lo que le tocaría a la UNAM. ¿Dónde está esa facultad de derecho organizando a los jóvenes, haciendo más que conferencias, movilizando a que no sea un estado injusto, a que haya efectivos ministerios públicos, un verdadero estado de derecho y no lo que tenemos, o siendo parte de la corrupción? ¿O será que eso se les enseña en las aulas, a ser parte del sistema? Pues no, yo no creo que vaya por ahí. Yo creo que más bien la UNAM es la que verdaderamente debe detonar, sí, la alternativa de este país. Es que mira, yo, mi patología es que la televisión pudre, sí, todo. A nosotros ya de por sí, si ustedes nos examinan, nosotros los hombres de micrófono, verán que tenemos un pensamiento obsesivo, torcido, perverso, convenenciero, obvio. Y nada más, yo me sometería al detector de verdades y mentiras, y a sabiendas de que se encontrarían muchas deficiencias. Pero cuando un hombre que no ha tenido contacto con la televisión empieza a convertirse en un comunicador, se pierde. Fíjate, le preguntan a él, sí, ¿fue frívolo la celebración del bicentenario? Coño, lo lógico de todas las personas, ojalá solo hubiese sido frívolo. Fue pernicioso, fue deleznable. Y pues un acto fallido, podrido, que no logró evidentemente más que su intención perversa de hacer nugatorios los esfuerzos heroicos de 200 años de intenciones aisladas y de hombres aislados que hicieron hechos aislados por convertir a esta nación dependiente y naciente de lo aborigen, indígena y de lo español, por convertirlo en un pueblo con las características naturales de una nación completa. Estoy inconforme, eso es lo que le comprendía. No, su respuesta fue televisiva, sí, y se la dijo a proceso. Fíjate, ¿qué respondes cuando quieres preservar la sonrisa de aquel a quien vas a atacar? Te portas, como dirían los jóvenes, light, tranquilo, leve. No diría que frívolo, sino superficial. No, señor Narro. El hecho de poner un guerrillero sin machete no es superficial. El hecho de hacer que nadaran libélulas surrealistas o robocópicas con hombres araña no es superficial. He ahí el ejemplo que tu niño va a guardar toda su vida del bicentenario, y en el cual te va a aproximar a una cultura ajena. Es desgastante. Sí, quita casta, quita origen, quita esencia, y eso no es superficial, querido rector. Adelante. Hacemos nuevamente una pausa. Regresamos en un minuto. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, Jorge. Rápidamente algunas llamadas del auditorio antes del notipoema. Nos dice Alfonso Nieto de Aragón, dice: felicito a Betty por haber respetado los retenes y por eso no le pasó nada. Pues sí, gracias a Dios, señor, que no pasó nada. También la señora Alejandra Rodríguez dice: ¿qué pasa con la ayuda a los damnificados de Veracruz, señor Saldaña? Adelante, Jorge. Uy, parece que perdimos la comunicación con Jorge Saldaña, o a lo mejor hay algún problema en la línea. Vamos a ver si Milton nuevamente... Bueno, ¿me escuchas? Ahí estamos. Sí, ¿ahí estamos? Jorge. Sí, Jorge, te escucho. Te suplicaba con vehemencia y con energía que leyeras el primer mensaje que leíste. Ah, de Alfonso. Felicito a Betty. Sí, felicito a Betty por haber respetado los retenes y por eso no le pasó nada. Falso, señor. En este programa no puedo permitir que diga usted eso. Y hay que preguntarle por lo menos a los padres de varios niños muertos que, habiendo respetado el retén y no habiendo hecho nada para ser confundidos, tienen hoy y lloran a sus niños que murieron. Sí. ¿Sí o no? Sí, por eso digo gracias a Dios que no me pasó nada, porque... Por eso digo, pero él da a entender que si, que todos aquellos que respetan un retén... Sí. No les pasa nada. Y eso es una falsedad. Sí, claro. No se lo digo con mala idea, señor. Sí, claro. Se lo digo porque ha habido algunas veces, no muchas, en que la interpretación del jefe del retén es tan sutil que dice, tiren. Claro. Oye, pero tiren. Y se acabó. Adelante, Betty. Nos preguntan que qué ha pasado con la ayuda a los damnificados de Veracruz, que no se ve. Pues mira, yo traté de ayudar y todo eso, me encontré con hostilidades y nada más. Ahora estamos organizando algo de otra, de otros tamaños y de en otros lugares, y con mucho gusto informaré, y espero en serio que ahora que les diga me ayuden, ¿eh? Pedro Solórzano de Cuauhtémoc dice, no solo la UNAM, sino otras instituciones de educación superior deben de colaborar al cambio en el país, por ejemplo, la UAM, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Ibero, son unas instituciones con un peso en la sociedad que también deben de contribuir. Claro. Dice, el Poli no, porque ese no es autónomo, señor Saldaña. No, él depende de Televisa, en todo caso su televisión. Mira, te voy a leer donde, que yo no había llegado hasta aquí, confiésolo, pero mi olfato periodístico, perdón por mi vanidad inconmensurable, me llevaba a confirmar el deslinde que personalmente tengo con la filosofía del señor Narro. Debo decir que esto no atenta en absoluto al respeto que me merece un hombre de tanta jerarquía cultural como él. Pero nadie tampoco puede prohibirme a que diga yo, estoy en otra trinchera y pienso diferente. Leo como veo. Pero dice, México requiere hacer un alto, una valoración honesta del pasado, pero sobre todo ver dónde estamos y hacia dónde marcha el país. Soy de los que creen, lo he dicho muchas veces, que México necesita cambiar su modelo de desarrollo humano, de desarrollo económico, de desarrollo social. No podemos seguir así. Bravo, doctor. Cambiar su modelo de desarrollo humano, de desarrollo económico y social. No podemos seguir así. Pero usted dice, no podemos decir así. Con su dicho y con sus acciones lo niega. Y voy a decir dónde lo intuyo. Pero el activismo de Narro, dice el periodista, no se limita a la defensa de la UNAM y la educación pública, sino que se suma a causas controvertidas, como la Iniciativa México, lanzada por Televisa. Uh-huh. ¿Usted participa a título personal o a nombre de la UNAM? ¿Y qué dijo? No es Andrés Oppenheimer. Uh-huh. Es Álvaro Delgado. Sí. Ándale. Se ve que entonces el rector de la universidad hizo gluck. Ajá. Digo, yo narro, ¿verdad? Narro lo que narro. Narro lo que narro, sí. ¿Sabes lo que dijo? Sí. No me digas que... Que me da penita ajena. No me digas que dijo es que... Es muy difícil hacer estos deslindes. Ya se fregó, señor Narro. Uy. ¿Cómo que difícil hacer esos deslindes? Pues entonces, ¿su compromiso con quién es? Tendría que haberte deslindado. Claro. Pero no se puede deslindar porque actúa como rector. La institución como tal no está participando. Formo parte del Consejo Técnico y es imposible desvincularme del Consejo Técnico de Iniciativa México. Le ronca, doctor Narro. Uh-huh. para formar parte. Sería un hipócrita si me hiciera a un lado. Participo en Iniciativa México, se entiende, como rector de la universidad. Échate ese trompo en la uña. Eso confirma todas mis dudas anteriores. Juro por Dios que no había leído esto último. Pues ahí encierra todo nuestras dudas, Jorge. Ya, ¿por qué? Ya, entonces, ya vemos, señor Garro, tiene usted reticencias, claro, para la celebración del bicentenario. Uh-huh. Obviamente que queda descalificado. Yo creo, ahora, si alguna persona de la universidad piensa que me he extralimitado en mis opiniones, con todo el gran gusto y placer del mundo, digo además que me jerarquizaría muchísimo que tuviésemos una conversación. Pero de todas maneras, por lo escrito en una revista de tan reconocido prestigio como la que comento, Proceso, sí, las declaraciones del doctor Narro quedan, pues, y a pesar de que mi queridísimo y respetado maestro Granados Chapa esta mañana lo elogió, según escuché un poco porque no tenía todo el tiempo ahí para... Ya me venía, salía yo del televisor, pero vi que yo creo que sí queda en tela de discusión, por lo menos, el punto de vista del doctor Garro respecto a estos aspectos. Hoy no te leo Notifuema, sí, porque no me dio tiempo de acabarlo por el tiempo. Maldito internet que se me terminó. Y que tampoco debe haber... Bueno, ya ahorita acabamos de entrar hace un poco de tiempo a Radio AMLO, y quién sabe cómo les fue en Radio República y por allá, porque quizás no sé si lo transmitirían o no. Mucho gusto, gracias Betty, y gracias. Bienvenida como siempre. Muchísimas adelante. Gracias Jorge, hasta mañana en punto de las 10. Hasta mañana. Hasta. Y que murieron por amar su tierra, que reciban los héroes la alabanza. Nos dieron libertad e independencia. Ojalá que no perdamos.